Simple, me hace falta poco para escribir. Un sentimiento, una hoja, un boli, hierba como a Shakespeare. Mi estilo eso es, cada palabra una vez. Nunca me senté frente al juez, sí, me escurro como un pez. Whisky para la sed, hay un lago en mi estómago. Larga tez y fuerza solo para hacer el zángano. No me exhibo en la red, ocultándome tras un escrito. Con la cara curtida, pero un mirar tan bonito. Nena, desde aquí hasta el infinito. Consumar el rito en tan solo minutos. No aprendiste esos trucos por ir recto. De casa al cole, vieja escuela, mi neón ese. Me caen los pantalones desde ventas a O'Donnell. Haciendo el gandul, Mitsurugi y su gente, la Tragam Crew. En mi corro con mis socios, mi corro con mis socias. Mierda y whisky de Escocia hasta que venga la bofia. Enemigo público, ¿cuál es nuestro delito? Proscritos perseguidos por pasear con litros. Chicas se acercan y vuelven a irse. Se rinden, no nos cuentan nada nuevo y no saben de qué reírse. Buscar otro corro donde seáis las estrellas. Niña tonta, peor aún que niña fea. Ha sido idea de lo divertido, estarnos besitos, compartiendo un batido. Yo me piro que iba, saca copas y prepara un partido por la escuadra. E1MD con la Tragam. Besos de alcohol para curar tus llagas. Pero quien me curará a mí, nena, serás tú la enfermera que recoja a este pobre soldado de la acera. No encontré trinchera en donde refugiarme. Pasó mi hora y creo que se me ha hecho tarde. Soy un cobarde sin ideas, sin un plan. Son un mal ejemplo. Pubertad no sabe dónde van. Sí, tú qué buscas, no sé lo que busco, no. Dime lo que no, no sé. Hoy no hay plan tampoco, no, no. El bordillo es suficiente cómodo. Esto es todo, quemar el callo, empinar el codo, hacer las cosas solo del mal modo. Hoy no hay plan tampoco, no, no. El bordillo es suficiente cómodo. Esto es todo, quemar el callo, empinar el codo, hacer las cosas solo del mal modo. Sigo estando solo en lo alto de la montaña mientras la ventana de mi cabaña se empaña. El micro recoge todo lo que vomitan mis entrañas. Víctor en los platos araña, me acompaña en esta campaña de Colón a Malasaña, rememorando hazañas. Despertar mañana con migraña y ojos llenos de legañas. ¿A quién engañas, cerdo? Te veo el morro y las pezuñas. Te metes en aguas turbias, ten cuidado con mis pirañas. Desde el centro de España, gallardón, ¿quién te crees? El lionés, no impedirás que mis gángsters pasen sus toneles cargados de bourbon. En cualquier rincón los vecinos se quejan. Desde el balcón de este botellón, del whisky, del ron, de los cristales y del cartón, de salir de sus portales y pisar un condón, ponlo en on. Registré los bares en busca tuyo, nena, y acabé cerca de Colón con mis colegas tomando una botella, un lápiz, una hoja, y te escribiré un verso diciendo dónde te pondría un beso. No es motivo para llamarme obseso, llevo el peso de un mundo a mis hombros como atlante. Que alguna valquiria venga a recoger este alma errante. Hoy ya no creo en el romance, me encerré en el parque con cristales pillando más trompa que el hombre elefante. Sin objetivo, así es como vivo. Dios, dame una señal, Dios, dame un motivo. Pero me gusta notar un nuevo día en mi cara. Cuando hace solo 10 minutos mi cara estaba en la barra. De estudio en estudio, de trabajo en trabajo. Abrirme paso, pisando a escarabajos. Sin saber lo que quiero, algo anda suelto en mi cerebro. Porque a cada paso en el suelo hubo que suena como un sonajero. Anoche quise volar y me porté como un pícaro. Pero el sol derritió las alas a este ícaro. Hoy no hay plan tampoco, no, no. El bordillo es suficiente cómodo. Esto es todo, quemar el callo, empinar el codo, hacer las cosas solo del mal modo. Hoy no hay plan tampoco, no, no. El bordillo es suficiente cómodo. Esto es todo, quemar el callo, empinar el codo, hacer las cosas solo del mal modo. Soy silencioso y de pocas palabras, y aún así si intento hablarte la lengua se me traba. Muñeca, dame confianza, que sé lo que vendrá luego. Creo que no hay sitio para los dos en un pueblo tan pequeño. Sé de qué va el juego, sabes que no soy leal. Sabes que la tragan vía oral, solo te quieren probar. Y también sé que en tu cabeza existe el mismo plan. No tienes que ir de modosa, golfa es otra cosa, madame. Adoro el barrio, veo su realidad como Larry Clark. K-I-D-S, como sé que eres, es mi Corán. Que los míos beban y que los míos coman. Desenmascarando serpientes con mi hoja como Conan. Tiro mi tiempo a tomar por culo y no me preocupo. Solo acerco mi canuto, fumo y escupo. Creo que hace falta un giro drástico en mi trayectoria. Salir de entre la escoria, alcanzar la gloria. Underground, bajo suelo, más profundo que Moria. Prueba a quitarme la victoria y necesitarás más vendas que la momia. A veces creo estar donde estoy, pero estoy en la inopia. A veces creo que será un día distinto, pero no, todos son copias. A veces este se columpia, mete el pie donde no toca. Suelo y en sueños invoco tu boca, Pesos gordos como focas, toneladas de ambición. Si la mierda, mis moscas sacan cuchillo y tenedor. Nadie tiene un objetivo, todos los perros ladran. Por eso sigo con mi camada, yo la traga. Mipsis buscan rap en viejas minas, fiebre amarilla. Locos desesperados buscan oro en la colina. Pobres con sus CDs, grabado en un mes. Fíjense, esto es rap, yo me cago en los hippies. De esos que imponen rap canónico, lo que es lo mismo. Rap clónico, haceros fuertes, mis chulos. Mitsurugi, amor y vómitos. Hoy no hay plan tampoco, no, no.